En la esquina, yo juego con mis amigos. Asómate a la ventana, que afuera se escucha un ruido. Compro lo del diario. Participo. Veo cosas lindas. Me enamoro. En esta esquina hago memoria. Converso. ¡Ey! Para un segundo. Mira a tu alrededor. Ahí en tu cuadra, en cada cuadra de Medellín, habitamos seres diversos. Colores de piel, identidades, tradiciones, géneros, sexualidades, religiosidades, orígenes, personas diversas. Permitámonos conversar con ellos y ellas, reconocernos en nuestras diferencias. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Con el periodista y docente universitario Manuel José Bermúdez Andrade, ciudadano gay de Medellín. Sal a la calle, avísale a la barriada. Manuel, imagínate que ahorita mirándome al espejo me di cuenta que soy un hombre femenino. ¿Y qué entendés por femenino? Pues femenino en el sentido de que me cuido, me veo bien, soy cariñoso, soy tierno. Pero entonces eso es una ventaja, ser femenino y rescatar la feminidad termina siendo la maravilla de encontrarse uno de otra manera. Además, mucha gente es femenina o masculina sin importar su orientación sexual. Mis tías, la mayoría, son mujeres muy masculinas, son mujeres de decisión, luchadoras, pero no pierden su feminidad. Justo hoy tenemos como invitada una mujer lesbiana que nos va a hablar de eso, de transitar por las múltiples feminidades y por reconocerse femenina, porque es que para muchas mujeres eso es muy importante y no tiene que estar asociado a las banalidades ni a todas esas cosas con que la señala la cultura. Entonces te invito a que vamos a la esquina, nos tomemos el tinto en pleno centro de la ciudad y de una vez conversamos sobre esas feminidades en el espejo, cómo es que nos estamos viendo, cómo se están viendo las mujeres sin importar su condición sexual y de género frente al espejo en su condición de feminidad. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Estamos en la playa con la Avenida Oriental. ¿Cómo es una mujer cotidiana en la calle? ¿Cómo es tu nombre y qué haces cotidianamente en tu vida? Mi nombre es Diana Carolina Osorio. ¿Qué hago cotidianamente? Ser mujer de distintas maneras, ser mujer desde mi profesión, ser mujer desde mi día a día con mi pareja, ser mujer hija, ser mujer ciudadana, ser mujer hermana, ser yo, eso. Yo disfruto enormemente ser mujer, reconciliando eso que nos enseñaron que era ser mujer. Entonces soy una mujer que disfruta plenamente la feminidad, ser mujer con los senos grandes, con los accesorios, poniéndose tacones, arreglándose las uñas y pintándose la boca de rojo para salir, pero también he puesto mi cabeza a pensar que ser mujer es desde que soy capaz de amar a otra mujer, que soy hija de una mujer en la que tengo que negociar con ella su forma de ser mujer, que es sumisa en la casa, cocinando, que mi apuesta para entrar a la cocina es para conocer el mundo, mi mamá es para servirle a los demás, que soy maestra y maestra peleando con las otras mujeres madres que perpetúan machismos, estereotipos, y que yo llego al aula de clase a hacer otro intento porque eso no siga pasando. A que soy ciudadana, entonces tengo que pensar que todos los días hay que hacer respetar y valer mis derechos como ciudadana, y que son negados por distintas razones, por ser mujer lesbiana, por ser una población todavía vulnerable en un país como Colombia, en eso. ¿Cómo se tiene que pensar una mujer que se está resignificando, que se está pensando como mujer, el cuerpo de la mujer? Se tiene que resignificar, o por lo menos mi apuesta ha sido que es mi propio territorio, que yo soy dueña de él, y que ser dueña de él es que

Desde el 18 Boulevard Ornano, en París, un saludo para la Esquina Radio, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. Yo hago parte de esta vida diversa que conversa en la esquina. En suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... No queda la ciudad esquina tras la que yo me pueda esconder. Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés. La reina de las medicinas que no se venden en farmacia legal. Vinagre para las heridas, dulce azúcar al final. El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Vecindades diversas que conversan en la esquina, hablando en el mes de los derechos de la mujer, sobre eso de ser mujer, sobre eso de sentirse mujer, sobre eso de asumirse mujer. ¿Cómo es la mente de una mujer? Yo podría decirte que empezaría por una cosa distinta. Yo siento que las mujeres amamos y amamos es no solamente en una relación de pareja, sino que amamos distinto. Entonces, ¿cómo debe pensar una mujer? Es en ese amor que puede sentir por sí misma, por su día a día, por su vida, por la forma en cómo huele, en la forma en cómo siente, en que es real, que nosotras tenemos días más fáciles emocionalmente, otros días un poco más complejos, en que podemos mirar todos los carros que pasan simultáneamente por la vía y probablemente el cerebro de un hombre, hablando biológicamente, solo identifique uno y el que necesita ver. Entonces yo pienso que las mujeres podemos pensar en todo, en muchos elementos, y eso es ser mujer. Yo creo que hay dos vías: o que te nieguen la posibilidad de pensar como mujer, o que te den muchas posibilidades para pensar como mujer. Pues yo creo que a mí, como muchas mujeres en este momento en nuestro país y en nuestra ciudad, fue porque precisamente se negaba en muchas ocasiones pensar como mujer, porque estaban rodeada de hombres que hacían toda una apuesta de cómo deben ser las cosas, quiénes son los que deciden, quién da el primer paso, en cosas cotidianas, en cuál era la porción más grande de comida en la casa, que eso me parecía muy particular para los hombres porque ellos eran los que comían más. Ese tipo de cosas fueron las que me empezaron a poner en alerta de qué hace diferente entonces para los demás, que uno sea mujer y que el otro sea hombre. Y ahí empieza mi apuesta por saberme mujer y cómo es que es entonces ser mujer, porque ser, lo que veía era que ser hombre era, tenía unas razones, entonces ¿cuáles eran las razones para ser mujer? Pues debería de pasar desde el momento en que cada niña o cada ser humano nazca, ¿cierto? Que dejáramos de pensar el mundo desde la dualidad, desde hombre-mujer, y pudiésemos pensar en que todos los días llegan más seres humanos a este planeta. Entonces, esa posibilidad, y ahí entonces cabrían todos los trans y todos los seres humanos. En el momento en que se miren al espejo y empiecen a identificar que es su vida, sería más fácil habitarla desde la feminidad y desde ser mujer, o desde ser hombre y las masculinidades. Pienso que sería desde ahí. Vecindad y esa de conversar en la esquina, hablando aquí con la bulla de una cafetería en pleno centro de la ciudad, en la avenida oriental con la playa, sobre eso de pensarse y de sentirse mujer en derecho y mujer en realidad,

conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Vecindades diversas que conversan en la esquina en marzo, pensando el asunto de las feminidades, otras maneras de sentirse femenino, otras maneras de ser mujer, de pensarse mujer, con nuestra invitada Carolina en la calle. Caro, pero para yo pensarme mujer en el caso de las mujeres o en el caso de los hombres trans, tendría que pensar que hay que transformar el entorno inevitablemente. ¿Cómo es ese proceso de incidir en eso otro, que es lo que realmente me está impidiendo a veces ser lo que yo quiero ser o lo que tengo que ser? Definitivamente tiene que ser siendo. Las mujeres nos tenemos que dar el permiso de ser mujer desde otras perspectivas. Pues a raíz del mes de los derechos de la mujer, es todavía para mí muy cuestionante que las mujeres sientan que es un elogio celebrar el Día de los Derechos de la Mujer recibiendo un ramo de rosas, o que sus parejas las inviten al mejor restaurante de la ciudad. O sea, la incidencia tiene que ser en el día a día. Quien, la mujer que decide ser ama de casa, pues esa que sea su apuesta, ¿cierto? Y hacerla con dignidad, en un asunto de equidad con las otras personas que están en su casa. Las mujeres que deciden ser prostitutas, que es una decisión de vivir su feminidad, entonces que se haga con sus garantías, sin dejar de pasar con eso que es el respeto por sí misma, por lo humano. Las mujeres que han decidido ser madres, cómo les enseñan a sus hijos y a sus hijas desde el día a día lo que implica ser mujer. Esa yo creería que sería la apuesta. Y en mi caso particular, pues, porque he decidido ser maestra, desde ahí he hecho unas apuestas en mi aula de clase con niños y niñas, sin duda alguna, porque soy una mujer lesbiana. Eso también ha generado una ruptura entre esa forma de ser mujer, que es tener y amar a un hombre. Yo he amado y he sentido eso por mujeres, entonces desde ahí son formas que políticamente también deben aportar para ser mujer de una manera distinta. Te podría decir que crecí en una casa efectivamente de machos, entonces ahí inicia toda la apuesta porque el plato de comida debe ser igual, porque a los dos nos da mucha hambre, que no es responsabilidad atender, como en mi casa, que además crezco en casa de abuela, tenía la disposición de estar en servicio a esos hombres de la casa. Entonces ahí hay varias informaciones que empiezan a generar en mí otra manera de ser mujer y entender que esa que aprendía en mi entorno familiar no era la única. Estudio en un colegio, en el Colegio de la Policía de la Ciudad de Medellín, entonces ahí entro también otra vez en esa discusión de lo que es la norma, el ideal de mujer, el ideal de hombre, desde la fuerza pública. Entonces ahí emprendo otras luchas desde otros escenarios, además que era pues el escenario educativo. Y finalmente, desde una mujer que ama con otra mujer, es entender que ser mujer lesbiana no es tener el patrón de una pareja heterosexual en casa, de quien domina a quién o quien representa la figura masculina en mi relación, sino que es amar a otra mujer y vivir con otra mujer, que pueden hablar tranquilamente de su día a día, de su cólico menstrual, del calor que les da por la mañana, de la jornada en la peluquería para las uñas. Eso es lo que yo diría. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Corra las cortinas de su casa, corra las cortinas de su mente y atrévase a pensar y a pensarse, sobre todo en este mes de los derechos de la mujer, cómo está concibiendo usted el tema de la feminidad y el tema de la mujer. Usted como mujer, o usted con relación a las mujeres de su entorno. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Volvemos en segundos para seguir conversando con nuestra invitada Carolina. Me llamo María Ramírez, de Sevilla, Villa. Yo me llamo José. Conversemos en la rueda, en la esquina. De pan y canela. Estás escuchando La Esquina Radio, un espacio para vivir la ciudadanía. ¡Ey, para un segundo! Mira a tu alrededor. Ahí en tu cuadra, en cada cuadra de Medellín, habitamos seres diversos. Colores de piel, identidades, tradiciones, géneros, sexualidades, religiosidades, orígenes, personas diversas. Dos mujeres que se dan la mano. Mi mamá sueña con otra mujer. El matiz viene después. Nuestras vecindades, mamás lesbianas de Medellín. Cuando lo hacen por debajo del mantel. Yo soy Ana, yo soy mamá, soy esposa, soy ingeniera textil, soy judía, soy muy colombiana, soy muy paisa y soy lesbiana. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Me di cuenta que es posible querer a una mujer. Porque a uno lo crían heterosexual compulsiva. Mi mamá nunca me dijo, vea, mijita, el día que usted se case con un hombre o con una mujer que la quiera bastante. No, a uno siempre le dicen cuando se case con un hombre, cuando llegue su príncipe azul. Pero uno no se imagina que eso puede llegar en la forma de una mujer. Que uno debe esperar a esa persona como ser, sin importar el género. Claro, pues que a uno le tiene que gustar también, pero que es posible querer a una persona del mismo género. Hace tiempo tuve una amiga la que quería de verdad. Entonces es una mujer linda por dentro y por fuera. Una mujer amable, solidaria, cariñosa. Otra mamá como yo. Es un sitio a mi mala suerte. Sus pocas ganas de acertar. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde haya que ir. Tener la compañía de otra mamá, de ser dos mamás compartiendo la maternidad, compartiendo cosas difíciles, pero también las cosas ricas de la maternidad. Que no creo que se comparta de la misma manera en un matrimonio heterosexual. Porque cosas se van haciendo a medida que se van necesitando, sin tener que decir me toca o te toca, y los roles no son tan definidos ni tan no son rígidos, sino que cada una va haciendo lo que hay que hacer, lo que se necesita hacer. Estoy muy bien acompañada, qué tan rico que es ella, ella que conozco hace tanto tiempo, que quiero tanto. Ah, no, que no podía ser mejor. No, no quiero más clases de falsa moral, que nadie es culpable por amar. Ellos ven que nos queremos, que nos respetamos, que nos apoyamos. Igual que los respetamos a ellos, que somos conscientes de las diferencias entre nosotras y otras parejas. Yo no creo que a los niños haya que decirles nada, ellos son inteligentes y se dan cuenta. Desde una esquina diversa de Medellín, en la Comuna 14, El Poblado, cerca al Parque Lleras, para La Esquina Radio 101.4 FM, Manuel José Bermúdez Andrade. Esta es una producción de Palco Comunicaciones para La Esquina Radio. En la calle, en la esquina, en la plaza, en la cuadra, papá. Está de vuelta la Rosario Tijeras, pa' que se esconda. Se llamaba Rosario, del barrio era la manda más, con su pistola en la mano, siempre. Desengaños, Rosario era la number one, nunca amó ni la amaron, y en sus ojos siempre el dolor existió, todo fue porque en su niñez un mal palabra y ella se vengó. Era Rosario Tijeras, la de pistola, espejito y labial en su cartel. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Vecindades diversas que conversan en la esquina, en el mismo cruce de la playa con la Oriental, pero cambiando de escenario, ya un poquito más alejado de la cafetería Bullosa, más en un entorno de fuente y de agua. Seguimos con nuestra invitada Carolina para hablar de eso, de resignificar la condición de mujer y los derechos de la mujer. Y parte del problema es que las mujeres tienen unos patrones casi imposibles de salvar, pareciera, en esta sociedad. Todo el tiempo desde que nacen hay unos patrones, no para ser mujer, sino para ser mujer con relación a la mirada del otro. Háblame un poquito de esos patrones y cómo de pronto, en perspectiva de superarlos o de erradicarlos o de trascender. Pues es que desde que la niña nace hay unas decisiones que sus padres, la iglesia, la escuela van tomando por ella. Entonces tú naces y hay unos colores de la paleta que tú tienes que elegir, los rosas, los morados y todos los fucsias. Luego, si tú entras al preescolar, los juguetes que están dispuestos en los preescolares son la cocinita, el kit de peluquera, y lo más innovador es incluirle el tablero para que sea profesora o el estetoscopio para que piensen que puede ser doctora, y si es pediatra es muchísimo mejor. Entonces, y así sucesivamente, y tiene que haber una apuesta porque eso no siga pasando, ¿cierto? Y la responsabilidad, desde mi perspectiva, es casi de las mismas mujeres. Nosotras tenemos que ser las llamadas a ir rompiendo esos esquemas, esos estereotipos que nos han impuesto la sociedad y que en muchas ocasiones son liderados por las otras mujeres y en compañía y con el aval de los hombres, por supuesto. Entonces, no porque seamos niñas tenemos que vestir y portar unos colores específicos, la escuela no nos tiene que formar para unos objetivos, y por lo tanto nosotras no solo estamos pensadas para servir. Gracias a eso es que las facultades de enfermería están llenas de mujeres, el magisterio está lleno de mujeres, porque entonces seguimos cuidándonos, salimos de la casa de cuidar nuestra familia, pero salga y cuide los niños de la ciudad, salga y cuide a los enfermos. Tenemos que tener otra apuesta. Nosotras también pensábamos, podemos ser ingenieras, pero cuando somos y llegamos a esos espacios, no tenemos que serlo de la manera en que lo hacen los hombres. También hay que ser ingeniera siendo mujer y con todo lo que eso implica. Si se va a ser abogada, entonces que se sea abogada, pero con lo que eso implica, desde el ser mujer, y no desde como lo han planteado los hombres, por ejemplo. O sea, tener la posibilidad de ser mujer con decisión, no que otros decidan o propongan cómo es que nosotras debemos ser mujeres, desde ninguna institución, desde nuestra familia, desde nuestros trabajos, desde nuestras profesiones, no que sea una decisión individual de cómo se es mujer. Vecindad de esa de conversar en la esquina, hablando sobre los derechos de las mujeres, una manera distinta de ver a las mujeres, yo creo que incluso más que una manera distinta es empezar a ver a las mujeres que han sido tan invisibilizadas, son mayoría en muchas partes, en muchos escenarios, pero son minoría en términos de lo que se ve, son objetos que están ahí como para acomodar la vida y acomodar la vida a veces del macho en esa relación macho-hembra. Pensarnos un poquito que los derechos de las mujeres tienen que pasar por empezar a pensar efectivamente qué es eso de ser mujer, a pensarse mujer, correr las cortinas de su casa, correr las cortinas de su mente y atrevas entonces a mirar con otros ojos a las feminidades que nos plantea la vida diversa. Me llamo María Ramírez. Me soy Villa. Yo me llamo José. Conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. La esquina es el lugar donde nos encontramos, nos reconocemos, donde nos hablamos, aprendemos, participamos. Vive tu ciudadanía. Aquí, en La Esquina Radio 101.4.

noche, pero siento que aquí no pasa nada. Quiero llenar el vacío, quiero dejarme llevar y buscar lo que siento. Mate las ganas. Cambiada, desordenada, en el espejo me miro con la boca pintada. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Ser otro lugar, porque ser mujer de Medellín también nos ha puesto una carga. O son prepagos, o son, tienen que ser muy bonitas. Bonitas es armadas, entonces están llenas de cirugías, de cabello muy largo, la modelo. Eso también, en esta ciudad tiene que pasar algo respecto a ser mujer desde eso. Pensemos desde ahí. Vecindad diversa de conversar en la esquina, playa con la avenida oriental frente a una hermosa ceiba aquí, en, casi frente a la Casa Barrientos, a la tradicional Casa Barrientos, además porque no es acabar con la tradición. Uno ve esa casa y dice, no es acabar con la tradición, es resignificar las tradiciones, cómo estamos mirando incluso desde nuestra cultura. Y entonces quería hacer énfasis en eso de la cultura, que tendría que cambiar en el pensamiento cultural para empezar a ver a las mujeres distinto, para empezar a verlas con respeto, porque decía lo que tiene que ver con la mujer del campo y de la ciudad, la mujer educada y la mujer que no tuvo acceso a la universidad, etcétera, etcétera, la mujer de un color o de otro, la mujer de una sexualidad y de otra. Pues con todas esas categorías en las que nosotras como mujer también nos vamos trasladando, hay una en especial que me parece importante rescatar, y es que ser mujer en una ciudad como Medellín ha implicado dos cosas: es ser mujer exuberante, bonita, prepago, o la mujer de un mafioso o modelo. Y eso se ha ido metiendo en las mentes y en la cultura paisa, que va desde la gente y las mujeres de estratos altos, como desde las mujeres de los barrios periféricos, y no puede pasar así. O sea, también es pensarnos que ser mujer de la ciudad de Medellín no necesariamente responde a la modelo paisa, a la prepago, a la que todo el tiempo está impecable. No, tiene que ser una mujer como cualquier otra de esta ciudad, de este mundo, de este país, para que no sigamos perpetuando también esos otros maltratos a los que hemos sido expuestas si decimos somos mujeres y de Medellín. Porque adicional a eso se suma una doble marginación. Si yo además soy una mujer que no me he podido pensar mujer y vengo del campo a la ciudad, hay una doble carga para pensarme mujer, una doble dificultad para pensarme mujer. Sí, por supuesto, porque si tú vienes del campo y te encuentras con que ser mujer en la ciudad de Medellín tiene unas exigencias que están acompañadas no necesariamente de tu formación académica, sino desde cómo es la representación de ser mujer, que implica dinero, que va a ser más difícil para las mujeres del campo serlo en una ciudad como la nuestra. Vecindad de Diversa de Conversa en la Esquina. Y hablemos un poquito de las feminidades. Decías, maneras de asumirse en femenino, maneras de asumirse en mujer, planteaste incluso como ruta de conversación. ¿Qué tendríamos que pensar, a pesar de que ya está recogido mucho de lo que hemos expresado, en síntesis, en eso de pensarse en feminidades y pensarse en mujeres? En que también pensarse en feminidades es poderse sentar con un hombre y el rescatar lo femenino que hay en sí y ponerlo en sintonía con esa otra mujer con la que conversa. Que las ciudades, las familias se han pensado desde lo femenino. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos hoy las mujeres en la ciudad para que todavía tengamos tantas deudas con ser mujer en una ciudad como la nuestra, cuando todo tiene un tinte muy desde la mujer? ¿Hay espacios para las mujeres, pensás? En Medellín sobre todo. ¿O todavía no hay espacios para las mujeres? ¿Hay espacios donde ellas transitan para ser exhibidas para los hombres, para ser con relación a, pero hay espacios para las mujeres? Yo creo que todavía no. Creo que los espacios todavía siguen siendo desde una obligación política, la cuota en los puestos públicos para responder a una política de discriminación positiva. Siento que los espacios, sobre todo en la ciudad de Medellín, para las mujeres son abiertos para que seamos modelos de pasarelas, exhibidas y en relación con la moda, con las prendas, con la belleza, pero probablemente aquí hay iniciativas de mujeres que se han luchado, pensado, han exigido sus derechos, pero que sigue faltando, porque eso tiene que llegar a la mujer que ha decidido ser mamá y está en su casa, a la que ha decidido ser trabajadora sexual, a la que trabaja y es cabeza de familia en el centro de Medellín, a la ejecutiva. Tienen que abrirse más espacios, porque eso también hace que las feminidades sean distintas. Y espacios donde la mujer se pueda pensar sujeto sola, o sea, no tiene que estar en relación con. Sí, sin duda alguna, porque pareciera que las mujeres todavía detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y nosotras no tenemos que estar ni detrás, ni al lado, ni delante de. Nosotras solo tenemos que estar y nos tenemos que apropiar de estar en cualquier lugar. Vecindad Diversa de Conversa en la Esquina, corra las cortinas de su casa, corra las cortinas de su mente y atrévase a mirar con otros ojos a esta vida diversa que nos conversa hoy, particularmente sobre el tema de las feminidades y las mujeres, a propósito de marzo, celebración internacional por los derechos de las mujeres, pero que tiene que ir más allá, como decía Carolina de la Flor, y del evento como tal. Es la esencia de qué estoy sintiendo como mujer y cómo me están viendo y cómo estoy viendo como mujer. Yo me llamo José. Conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. La Esquina Radio, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. Cuido carros, hago mandados. Pues la esquina la gente, que la esquina es muy nota. Mis abecitas. La esquina es el encuentro de dos lados. La esquina es un lugar de encuentro. En la esquina nacen los sueños. En la esquina pasamos bueno. La Esquina Radio, un espacio para que la palabra vuelva a irradiarse entre las mujeres y los hombres. Un

Lo he pensado con muchas dudas también, por una razón, y es que pareciera que en muchos momentos ser lesbiana es renunciar a lo femenino, a ser mujer y a asumir roles y figuras, formas, vestimentas masculinas, sin tener, sin confundirse con el transgenerismo. No, es si yo soy lesbiana, mujer que ama a otra lesbiana mujer y la desea, pues esa ha sido mi apuesta. Yo soy una mujer que disfruta ser mujer profundamente, como lo he compartido todo el tiempo, pero además disfruto y me parece placentero compartir la vida con otra mujer, desde todo lo que ello implica. Y alejándome un poco, que en esa forma de amar a otra mujer tenga que caber el modelo de relación heterosexual, las relaciones y dominios de poder que en las relaciones nos han enseñado en nuestras casas, en la sociedad, que es como nosotros formamos una familia. No, en mi vida en particular, la apuesta es tener una familia que sea construida a partir de dos mujeres y desde sus formas de ser mujer. Pues es que lo primero es no pensarse respecto a. No puede ser la mujer lesbiana que es parecerse a un hombre o adoptar roles, figuras o formas de un hombre, ni tampoco caer en el otro, en otro puesto, cualquiera que sea. Sin duda alguna es muy complejo, porque además si vos sos muy femenina, como femenino asociado a la forma de del vestido, del tacón, del labial, entonces pareciera que la gente no pudiese entender que tú eres lesbiana, que para ser lesbiana hay que ponerse jean, hay que ponerse camiseta y renunciar a eso que te hace ser mujer y ser mujer lesbiana. Los conflictos y las guerras han tenido a la mujer detrás de los hombres, esperando como madres, esperando como esposas, esperando como hermanas. Entonces, inicialmente sería pensar una mujer que hace parte de la paz, que se apropia de la paz desde sus cotidianidades. Como madre, entonces es quien forma a niños y niñas, y eso es si yo soy capaz de formar a mis hijos y a mis hijas desde relaciones de respeto, de equidad, de igualdad, de mirar al otro desde sus particularidades y sus diferencias políticas, religiosas, culturales. Si yo eso lo enseño como mamá, si llego a la escuela como maestra y lo hago en mi escenario de maestra, si lo hago como ciudadana, si yo como mujer lesbiana soy capaz de sentarme a conversar con otra mujer que sea capaz de decir no estar de acuerdo con mi manera de ser mujer y vivir mi feminidad y entenderla, respetarla, incluso compartir cómo es desde ese otro lado, desde esa otra esquina y cómo la vivo yo, siento que sería la forma inicial para aportar a la paz. Oíste, Manuel, me tenés que seguir invitando a estas esquinas. Definitivamente con esta mujer pues me ratificó muchas cosas sobre la masculinidad y la feminidad, sin necesidad de tener un prototipo de lo que nos digan. Uno es más feliz cuando se encuentra su masculino y su femenino. Pues en esa búsqueda de la felicidad en nuestro masculino y nuestro femenino, aprendiendo de las feminidades para la vida, nos volveremos a encontrar cada viernes de 10 a 11 de la mañana con esas vecindades diversas que nos conversan en cada esquina. Yo sé que la calle está dura, pero ya cambiará. Por eso nada impide que repitan que la vida es bonita y es bonita. ¡Ay, ay, ay! Charlemos de la verdad, conversemos ahora que los niños no están y en cualquier momento.